Buenas tardes, aquí empieza El Gallinero. Puño tirada en un portal, una pela que al lado se fría, las ganas de luchar. Una manía civil y te acabas de cargar. No pienses por todos, cabeza de idiota, ni de vascos pa' qué. Jure soldados cantaré, jure soldados cantaré, jure soldados cantaré, jure soldados cantaré. ¿De qué? ¿De qué? Una mili de vascos, ¿para qué? ¿De qué? ¿De qué? Una mili de vascos, ¿para qué? Jure soldados cantaré, jure soldados cantaré, jure soldados cantaré, jure soldados cantaré. ¿De qué? ¿De qué? Una mili de vascos, ¿para qué? ¿De qué? Despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el bajo. Mis colegas de los Escape, es lo que está sonando ahora en El Gallinero, en Apocalipsis Radio Libre. Y colegas, colegas, amigos y conocidos, va a tratar nuestro programa de hoy. Y de esta manera quiero un poco acordarme de toda esa gente, unos les veo más, otros menos. Hoy no estarán todos, ya habrá otro día que les metamos, pero quiero hacer hoy un pequeño homenaje a toda esa gente. Y lo que pretendo es poner un poco una canción para cada uno, una canción que de alguna manera me recuerde a esa persona, ¿no? Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida, que nuestro sueño rompió, lo rompió, hablábamos de injusticias, comentábamos nuestra revolución. Y bueno, todos creo, escuchamos más bien de vez en cuando algunas canciones y siempre nos recuerdan a alguna persona, ¿no? Por el motivo que sea. Entonces, estoy con esto de hoy, quiero un poco ver si acierto, luego ya me comentaréis, pero bueno, para mí todas tienen un sentido. Y nada, decir que lo que dije antes, que hoy no estáis todos, faltáis muchos, pero quién sabe, esta es la primera parte, ya habrá más, igual si no te toca hoy, te toca la siguiente. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalizar. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. Bueno, el primero de la lista de hoy, voy a empezar con Nando, un amigo de todos nosotros, estos que paramos por aquí en la radio. Lleva ya un tiempo diciéndome que está escuchando mucho esta canción, así que nada, que me lo ha puesto bastante fácil. Ahí va, otra vez, de Reincidentes. No te preocupes porque nadie podrá robarte lo que hay dentro de ti. Otra vez, hundido en la miseria. Otra vez, confundido en esta mierda. Otra vez, atrapado en tu cuerpo. Otra vez, tu mirada de desprecio. Ante nada, nunca pediremos perdón. ¿Hasta cuándo nos negarán la razón? Pobres locos, creen la revolución. Loco por poder mirar tus ojos y saber que todo allá afuera deja de dar vueltas a nuestro alrededor. Cada noche que me das una caricia va a crear algo muy distinto, molestando y rebrincando para sobrevivir. Otra vez arrastrándome por los suelos. Fumémonos este trasto. No puedo, macho, tengo que... No puedo encenderlo solo. Te necesito, tío. Tú mandas. ¡Venga! ¿Por qué no? ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Esto es lo que tienes que hacer. Wow. Tienes que equiparte. Equipándome. De acuerdo. Equipándome, señor. Ahora, bien, vale. Encenderás estos dos extremos, ¿vale?, cuando yo encienda este. Vale. ¿Estás preparado? Preparado. Inicio. Voy a hacerlo. Bien, hazlo. Es mejor que tosas. Esto te coloca 10 veces más que la hierba híbrida y la Pineapple Express, tío. Te quedas como colgado en el quinto coño. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar. Bueno, la siguiente tampoco me ha costado mucho. No podría haber elegido entre varias, pero más o menos también lo tenía claro. A quien le quiero dedicar este par de minutos, un poco más, puede durar esa chus. Y el tema es un tema de consumo respeto. Se titula Herida de Guerra. ¿Y por qué? Pues porque hace un tiempo la escuchábamos él y yo bastante. Y bueno, no hay más que decir, yo creo. Herida de guerra, de noche de bar, de risa, de juerga, de un mal acabar, de un mal acabar. Perder la conciencia, perder seriedad, dejar la vergüenza, actuar sin pensar, actuar sin pensar. Soy capaz de todo, aunque nada pueda hacer, empinando el codo, hemos venido para animarte. Ven con nosotros y deja ya de llorar. Enséñanos tu sonrisa más amable. Sube el volumen que ya empieza el festival. Llegaremos hasta el corazón de esta ciudad. Lo haremos latir con nuestra voz. Empieza a gritar. Seremos ángeles caídos de una nube. Y a la nube volveremos cuando nos empuje el sol. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte. Un millón de amigos, se llama la canción esta de los Sicarios. Yo creo que no hacen falta tanto, con tener un puñado que sean buenos, no hacen falta más. Este es el caso de mi amigo Borjita, que le gusta mucho la canción Demolición, de los Saicos. Así que nada, estaba para ti. Un saludo, pariente. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el MOOC Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Y este tema es Sigismundo Toxicómano, Mi Vida. Va para Zalo, que le tengo de Erasmus por Europa. Bueno, claro, si está de Erasmus está en Europa. Pero ahora mismo no me acuerdo muy bien el país. Este va para ti, me escucharás por internet. nací en un sitio singular. Mi mente pide más, derrochan desorden mis manos sin romper el miedo por vivir. Exigen un cambio en este jodido sistema. Bueno, tengo una deuda pendiente desde la semana pasada que quiero arreglarlo hoy. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mucha gente que aunque yo no les vea, les escuchan a diario. La siguiente canción va a ser para uno de ellos. La heroína no acudió a su funeral. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. El tema que va ahora es Agradecido, de Rosendo. Agradecido estoy yo y todos nosotros a Isma, que sé que nos escuchas, si no es todos los días, casi todos los días. Así que nada, estaba para ti. We'll be right back. Claro que sí, Patisma y para toda esa gente del RSP que nos sintoniza, siempre, siempre estaremos agradecidos. Y ahora vamos a hacer un descanso con un poco de canción popular. Canta algo, cojones. Vamos, di algo. A mi novia llevaba cada día en automóvil. A mi novia llevaba cada día en automóvil. Y ella con la mano me tocaba los cojones. Y ella con la mano me tocaba los cojones. Dos colegas es lo que está sonando ahora de fondo, tema de Reincidentes. Y para Dos colegas la siguiente canción la van a tener que repartir. El tema en cuestión es Otra noche sin dormir. La tocan Barricada, Rosendo y Aurora Beltrán, todos al tiempo. Estaba para Chemita y para Busta. La tenéis, que sé que os gusta. Machacando la cabeza pa' juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado en el tren de madrugada. Se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. A mí me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino, son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Siempre ando despistada, buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. hemos venido. Y bueno, Pablos por el mundo hay muchos, pero solo hay uno que siga tanto a los suaves como este colega que me toca ahora. Esta canción es para ti, compadre. Ya sabes tú quién eres. ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. estaba el agua de los floreros. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, así como los lunes, tenemos el jarochito a las 4 con las mejores rancheras, narcocorridos, también música de aquí de la Tierruca, música de Cantabria. Los martes a las 7 viene Dale Denton con el desván, buscando los discos más rarunos, como él dice. Miércoles, como ya dijimos, el agua de los floreros. El jueves estamos aquí con el gallinero, a las 7 ya sabéis. Después, un poco más tarde, a las 10 de la noche, el expreso de medianoche, con el jinete nocturno. Los viernes también tenemos otros dos programas, así son el Moco Ilustrado, a las 5 creo que le ha puesto, ha cambiado de horario ahora. Y un poco más tarde, a eso de las 9:30, 10:45, Doctor Doten llega aquí, a Felicis Radio, con su programa La Hora de los Gnomos. Domingo cambiamos de tercio, el sábado no tenemos programa. El domingo cambiamos de tercio y a las 4 de la tarde nos encontramos con Sonidos del Desierto. Y después, a las 6 creo recordar, llega Fernandao con las Mil y Una Noches, recordándonos todos esos temas de bandas sonoras, ya sea de pelis, juegos y demás. Y nada, siguiendo con lo de hoy, son las 8:45, casi menos 10. Nos vamos acercando ya al final del gallinero de hoy. Así que bueno, vamos a aprovecharlo y lo vamos a aprovechar bien. La siguiente canción también viaja hasta Londres. Allí están Cholo y Polero en esa experiencia, no sé cómo llamarlo, bueno, ellos saben lo que están haciendo. Y nada, que les vaya bien y nada, yo por mi parte dedicarles la canción esta de Los Delincuentes, que espero que les guste. Ahí va, No Llevamos Nada. De fumar, estando casi arribita, me entró ganas de bajar, pero al montarnos en el coche, un faro nos alumbró. Alto, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde a tirar mogollón? No llevamos nada, no llevamos nada, no llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada, que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Estando un día de fiesta, nos quisimos emborrachar, nos para los picoletos, con ganas de hacer soplar. Pedimos uno con ocho y no nos dejan marchar. Nos llaman delincuentes, yo no sé por qué será. No llevamos nada, que no llevamos nada. No llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Están por todos los sitios donde nadie se lo espera. Y tienes que estarte al loro si no te quitan la piedra. Yo sería feliz, yo sería feliz, yo sería feliz. Si yo pudiera vivir sin verle la cara a un guardia civil. No llevamos nada. No llevamos nada, no llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada, que no lo

otro que también, también tenemos que estarle agradecido. Ese es mi colega Peco. Y nada, este pequeño homenaje para ti. La canción es El espíritu del hoy, de Non Servium. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuerte. Con nosotros no podrás. La vuelta, escápate. Seguimos en la brecha. Cábate, Dios, de repente. Hacia otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy. Con nosotros no podrás. Una chapa con un puño tirada en un portal. Una pela que al lado se fría, las ganas de luchar. Una manía civil y te acabas de cargar. Y nada, llegamos ya a las 8 de la tarde. Ya me quedan dos canciones ya nada más y ya os dejo dar la vara por hoy, ya os dejo en paz. El siguiente que os voy a poner es Carne para la Picadora, de La Polla Record, y se va a ir ni más ni menos que hasta Madrid. Para ti, Ariana. De medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. El expreso de medianoche, aquí le tendremos como cada jueves a eso de las 10 de la noche. Y bueno, esto se acaba. A mí, por mi parte, nada más. Despedirme de todos vosotros, que nada, que espero que os haya gustado, que la semana que viene más y mejor, y ya dejaros con la última canción del día, es la de ¿Cuál cultura de gérmenes? Y se la voy a dedicar al Natos. ¿vale? Pues nada, eso. Despedirme y ya nos vemos.